Cuando estoy muy solo, me imagino que cómo sería la vida sin ti, mi amor. Has cambiado y estás diferente, y ya te cansaste ya de mí. ¡Gracias!